Con uno de los referentes políticos, mandato cumplido, diputado, mandato cumplido, Juan Carlos Junio, también titular del Centro Cultural de la Cooperación, siempre acompañando a las madres, ¿no? Sí, ¿qué tal? Sí, efectivamente trato de venir siempre, no sé si vine a todas, pero casi todas, y la verdad siempre me conmueven verlas con su firmeza, su serenidad, con su dolor a cuestas, pero siempre con su optimismo, yo diría casi histórico, su firmeza. Y como vos decías, esta tiene un significado especial. Vivimos tiempos en los que dejamos atrás una noche negra, oscura para la democracia argentina, para los derechos humanos, y en cambio estamos en un momento de gran expectativa. Así que el testimonio de las madres siempre es muy valioso. Juan Carlos, el acompañamiento de los jóvenes, mucha juventud acompañando a las madres también es importante, como históricamente lo hicieron. Sí, es muy alentador para los que ya no somos tan jóvenes, para los que somos mayores, tenemos claro que resulta imprescindible, vital, que interpelar a los jóvenes, hacer cosas que favorezcan su participación. Y reitero, es muy alentador que se acerquen junto a las madres, que tengan en cuenta que hay que militar el tema de los derechos humanos, que tengan en cuenta que hay que seguir luchando por la memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Eso tiene que ser por siempre, no se debe abandonar nunca, de forma tal que todo esto simbólico y yo diría docente que hacen estas viejas sagradas, estas queridas madres, es una fuerte contribución a interpelar a la juventud. Y con esto se cierra un ciclo de 4 años de macrismo, de 4 años de ajuste, también de devaluación, de las carencias que pasamos todos los argentinos y las argentinas, y se abre una nueva puerta de esperanza con este cambio de signo político, ¿no? Sí, en todo sentido, pero como estamos hoy en la ronda de las madres, creo que también en materia de derechos humanos. Nuestro país, en gran parte, como mérito de las organizaciones de derechos humanos, de madres, abuelas, se ha destacado en todo el mundo, en todo el universo, en relación a esto, y eso ha hecho la lucha de madres y los organismos que sea un ejemplo en materia de justicia. Y eso es porque se logró rescatar la verdad y la memoria, de forma tal que, también en ese sentido esperamos que no se considere a los derechos humanos como los considera Macri, sino que realmente vuelva a ser una gran política del Estado Nacional, que seguramente es una notable contribución para que tengamos una democracia profunda, auténtica, lo cual nos llena de perspectiva a toda la sociedad. Muchas gracias. No, al contrario. La palabra de Juan Carlos Junio, diputado, mandato cumplido, aquí presente acompañando la marcha de la resistencia de las madres. Te dejo...